Aquí estoy nuevamente, abrazado a la seguridad de la pluma, hiriendo la superficie matemática de un viejo cuaderno económico. En realidad detesto aquella amalgama de sueños futuristas e imágenes plásticas que con tubos de neón van fascinando a los incautos, que como polillas acrobáticas van sucumbiendo en sus últimos saltos fatales. Nos toca era de conexión, pero no necesariamente habrá más congruencia o comunicación. De hecho, esta conexión heredada del occidentalismo que nos caracteriza nos va agenizando aún más tras pantallas de doble fondo o sin fondo. Cada quien va creando el mundo a la carta y ya no necesita fantasía individual ni polifonías de voces distractoras que le vayan perturbando en su senda creadora. La ruta del artista ha sido alcanzada y ese ascetismo anacoreta a la carta, que nos ha sido la conexión virtual, nos hace más virtuales, más desdibujados ante nuestros pares.